Fin. Espacio publicitario. Bueno, un toquecito, ¿eh? Ahí está Denis de Alvear. Le mandamos un saludo enorme, que alguna vez nos hemos visto seguramente en el restaurante de La Rural. Hace montonazo de tiempo que no ando por allá. Ahí está Cristian de Toledo, que nos escribe también. Estoy trabajando en el campo contra la 205 y lo cargada que está de autos, dice Cristian de Toledo. Ahí está confirmándonos precisamente lo que nos decían el resto de nuestros oyentes, que están circulando en este momento por la ruta 205. Estaba leyendo esta mañana en la página número 5 del diario La Mañana. Recordá que el diario La Mañana no sale en la jornada del viernes y vuelve a los kioscos recién el sábado. Para las PASO, que no sé qué son. No sé qué son las PASO, pero voy a averiguar. López Mancinelli arma la lista del macismo en Saladillo. El hoy presidente del Fondo de Garantías de Buenos Aires, el FOGABA, y ex diputado provincial por el Frente para la Victoria, habría, dice el diario La Mañana, resuelto formar una lista en el orden local con varios importantes nombres. Habría, dice el diario La Mañana. Me deja ahí para... porque a mí no me... el habría mucho no me gusta. Quiero confirmarlo. Doctor Patricio López Mancinelli, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, nos tratamos de vos porque nos conocemos, acá en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Sí. Más allá de que sea el señor presidente del FOGABA, nos podemos tratar de vos porque, bueno, nos hemos creado juntos todos acá en el pueblo. Así que vamos a charlar un poco con Patricio, con Pato, que el conocidísimo Pato, porque las pintadas en el futuro, si algún día te dedicas a la política, ¿no van a decir Patricio o Pato? La verdad que no sé. Pero no es que, ¿cómo, Carlos? Nos dedicamos hace un largo tiempo. Claro, ahí está. De los 14 años. De los 14 años en la política, Dios mío. Hay que saber, ¿eh? Bueno, Patricio, viste que el diario La Mañana dice habría resuelto formar una lista. ¿Habrías resuelto formar una lista? Bueno, habría resuelto, sí. Te confirmo que ayer la he presentado en la Junta Electoral. Ah, bueno, listo, está confirmado. Sí, está confirmado. Bueno, como vos sabés, yo desde hace más de 20 años trabajo en el orden seccional, juntamente con José Seberri, quien es lidera nuestro espacio seccional, el Instituto La Barría. Él hoy es un hombre, de hace un par de años, con aquel, no sé si vos recordás, el grupo de los 8 intendentes. Sí, sí. Empezaron a tener algunas diferencias, creo que Néstor estaba vivo todavía, debe ser 3 años ya, junto con el gobernador de Salta Urtubey, con Sergio Massa, con algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, crearon ese espacio, y de ahí empezó a trabajar José con Sergio Massa. Y bueno, y se fue dando esa relación y se fue dando que hoy, como verás en todos los medios nacionales, José es uno de los hombres de mayor confianza de Sergio, que están juntos armaron este Frente Renovador, que bueno, que no es ni más ni menos que gente joven, que tiene mucha experiencia de gestión, que yo estoy absolutamente convencido que son el futuro que la Argentina y la provincia de Buenos Aires necesita. Gente que viene con muchas ideas, con muchas propuestas, sin renegar de dónde venimos cada uno, siendo lo más importante hacia dónde vamos y no sé de dónde venimos, y tampoco creo que lo que ellos están buscando, digamos, es no caer en este maniqueísmo que lamentablemente ha caído la mayoría de la clase política, que es ser enemigos del gobierno o más que amigos, ¿no? O condescendientes. Por no decir alcahuete. Entonces, claro, entonces como que hay una avenida ancha del 80%, del 70% de la población que obviamente no se siente identificada, porque yo creo que la mayoría no es ni enemigo de nadie ni aplaudidor de nadie, ¿no? Claro. Tratamos de ver y razonablemente las cosas que están bien, apoyarla, por supuesto, con intensidad cuando estamos convencidos de que están bien, y también proponer cuestiones alternativas y superadoras cuando pensamos que algo no está bien. Así que ese es el espacio que se quiere crear. El Frente Renovador pretende ser un espacio para debatir y compartir ideas, y eso es lo que estamos generando en Saladillo, y producto de charla con muchísimos actores de la sociedad de Saladillo, fundamentalmente que no tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con una lucha diaria en su trabajo, en su familia, digamos que tienen una fuerte capilaridad dentro de la sociedad saladillense. Hemos conformado una lista de la cual estoy absolutamente orgulloso y que el sábado vamos a presentar en sociedad. Bueno, entonces le sacamos el abrigo. La lista está presentada. Sí, la lista se presentó ayer. La lista se presentó ayer. Y vamos a respetar el silencio más A o podemos saber algo. Porque el Frente Renovador no se llama Frente Renovador más A. Así es. Sí. Sí, bueno. Por supuesto que como primera medida tenemos muchísimas expectativas con que el sábado sea Sergio Massa quien encabece, por supuesto, la lista de diputados nacionales, porque esta, Carlos, estamos convencidos de que no es una elección más. Ajá. Creo que esta elección, sin, digamos, no es lo que se elige, no es un diputado más, un diputado menos, acá tiene mucho de simbología esta elección, y lo que se decide tal vez son los 10 próximos años de la Argentina. Digo, desde lo simbólico, desde lo político, va a tener mucho que ver esta elección. Uh-huh. Por lo tanto, estamos esperando la definición, por supuesto, pero muy confiados y con muchas ganas de que sea Sergio Massa quien encabece. Acá el diario dice que sería una lista con varios importantes nombres. Bueno, no sé si es importante. Yo digo, sí, gente, como te decía, que se ha ganado un lugar a raíz del trabajo, del esfuerzo cotidiano, de la humildad con que todos ellos se manejan. La verdad que estoy muy contento de la lista. Como te decía, salvo quien la encabeza, del segundo lugar para abajo, son toda gente que nunca ha militado en política. Ajá. Y a ninguno de ellos, cuando los convoqué, como te digo, los convoqué por digamos quiénes son, por el rol que cumplen. Y a nadie, absolutamente a ninguno de ellos, ya vas a tener posibilidad de charlar con alguno de ellos, a nadie le preguntamos a qué partido político estaba afiliado, de dónde venía, si alguna vez había participado. No nos interesa, como te decía, de dónde viene cada uno. Uh-huh. Nos interesa hacia dónde vamos y nos interesa plasmar ideas nuevas, superadoras, en este caso para nuestra querida ciudad de Saladillo. Un poco poniéndole límite a todo esto de meterle ideología a todo, ¿no? Porque sí, hasta la Coca-Cola hoy es buena o mala, sí, o es golpista o destituyente, sí, realmente, ¿no? Realmente, sinceramente, voy a utilizar una palabra que por ahí no utilizo demasiado, pero sinceramente me parece disparatado todas estas discusiones, ¿no? Claro. Un fallo de la Corte, vamos a dar un ejemplo, un fallo de la Corte ejemplar, sí. Uh-huh. Marcando los límites de la constitucionalidad. Y se escuchan cosas como que no los eligió el pueblo, que esto, que lo otro, o sea, eso lo puede decir cualquiera. Lo que no está permitido que lo diga es un abogado, ¿sí? Claro, porque son todos casi abogados, pero, ¿no? Pero y claro que si la Corte precisamente tiene control de constitucionalidad de la ley, o sea, esto en todo sistema republicano y en todo el mundo es así, o sea, hay debates realmente que yo no sé si o se hacen los tontos o quieren engañar a la gente. Pero bueno, esos falsos debates son lo que se vienen dando por lo menos de hace 2 años a esta parte, con una radicalización, creo que, no, que está de más, que no hace falta, que le hace muy mal a las instituciones de la Argentina y de la Argentina. Bueno, viste, porque la verdad que me sorprende constantemente todo. Nosotros ahora también, ¿no? Leemos, por ejemplo, cuando leemos la tapa de Tiempo Argentino, decimos el Diario Nacional y Popular, ¿no? Pues ya, viste, lo tenemos que tomar un poco a broma. Sí, claro. Porque es demasiado. Sí. Todo. Si estamos de un lado, somos fantásticos, sí. Somos militantes que no tenemos que arriar los trapos. Y si estamos del otro lado, sos destituyente y oligarca, ¿no? Bueno, pero me parece lo que hay que hacer, primero, digamos, cualquiera de las dos facciones, ya te digo, creo que representa una parte muy minoritaria de la sociedad, las radicalizaciones, creo que representa una parte muy minoritaria de la sociedad. Y creo que lo que tenemos que plantear es salir de ese debate por arriba, Carlos, y lo que nosotros nos toca representar a la gente circunstancialmente, representar a los sectores del medio, digamos, representar a, como te decía, como lo dice Sergio Massa permanentemente, a esa ancha avenida de la sociedad argentina que quiere otra cosa, que quiere un poco, que quiere respeto, que quiere que los políticos, no puede ser, en la Argentina es el único país de Latinoamérica, te voy a hacer un ejemplo chico, que ahora tenemos un acto patrio. No se pueden juntar 4 expresidentes en un acto nacional. Eso realmente habla muy mal de todos, ¿no? De todos, digo, lo que hacen o hacemos política. Digo, esto no puede pasar. Esto no ocurre en Chile, no ocurre en Uruguay, no ocurre en Brasil. Tenemos que desdramatizar la política. Claro. Acá parece que un presidente o alguien va, pierde una elección y se acaba el mundo. Y en ningún lugar del mundo es así. Claro. Patricio, la estrategia esta del secreto hasta último momento se está cumpliendo. Primero, Massa, si se pronuncia, ¿va a ser a nivel nacional, provincial y local o solamente en la provincia de Buenos Aires? No, está claro que el Frente Renovador presenta lista a nivel nacional, provincial y local. Ajá, perfecto. Lo que todavía falta decidir es si la lista nacional la encabeza Sergio Massa o no. Otra de las preguntas, al presentar la lista en la jornada de ayer, me dijiste, sí, por supuesto presentaste los nombres. Sí, por supuesto. Ah, o sea que los nombres ya son públicos. No son públicos. ¿Cómo no? ¿No lo presentaste en un organismo público? No, en la Junta Electoral del Frente Renovador primero. Ah, en un órgano interno. Interno, desde ahí se llevan todas las listas. Porque la de Saladillo fue la primera que se presentó. Mira. Sí. Fue la primera que se presentó. Cuando estén mañana seguramente el resto de la sección, ahí se presentan todas las ocho. Ah, perfecto. Y porque yo lo que veo, lo que vengo leyendo y todo, andan todos con el cronómetro en la mano. Ah, sí. No, me da la sensación de que todos en esta carrera, sí, están jugando a ver quién es el último en presentar la lista para ver las cartas del otro, me da la sensación, ¿no? Claro, una cosa así. Una cosa así que no sé si se había dado en veces anteriores una tan pocas ganas de mostrar las cartas. Claro. Digo, a veces puede pensar una persona de a pie que los candidatos son tan malos que no los quieren decir hasta último momento, ¿no? Bueno, no es nuestro caso. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Pero bueno, vos dijiste algo muy importante, que es el tema de mostrar las cartas. El plazo vence el sábado, sí. Y seguramente es cierto que bueno, por supuesto, tampoco yo soy tan dogmático en eso, ¿no? Fueron todos en estos días a firmar y hubo mucho movimiento ahí en mi oficina, ahí donde vamos a hacer de local partidario. Y por supuesto que algunos nombres se han filtrado, pero bueno, tampoco es tan problema, ¿no? ¿Se ha filtrado en el periodismo? Sí, ayer se dieron algunos nombres, sí. Ah, bueno, adelantanos por lo menos cuáles son los que se filtraron, porque nosotros como no somos periodistas no nos enteramos. Claro. No, ayer se filtraron algunos nombres de concejales suplentes. Concejales suplentes. Sí. ¿Y cuáles son los que se filtraron? Y los que se filtraron ayer. La kinesióloga Bárbara López. Ajá. El jefe de sector de enfermería del Hospital Posada de Saladillo, Luis Astudillo. Uh-huh. Y la ingeniera agrónoma Verónica Marconi. ¿Verónica? Marconi. Son los que se filtraron. Sí. Está bien. Nada, ayer lo dijo un periodista al aire, por eso te lo digo. Ajá. Pero bueno, la idea es dar a conocer todos los nombres del sábado. Está bien. ¿Y alguna primicia para el asiento? Sí, para nuestros oyentes que se levantaron hoy. Hoy están levantados, hoy jueves, 20, feriado, están levantados escuchando la radio y están diciendo que tire alguno. Bueno, lo importante, el sábado vamos a dar a conocer toda la lista de concejales. Sí. Sí, te puedo adelantar que también, bueno, pues solamente hablamos de concejales, también estamos muy contentos y orgullosos de la lista de consejeros escolares que se ha hecho, encabezando con dos personas, digamos, que cumplen un rol muy importante en el sector educativo de Saladillo y lo hacen con mucha responsabilidad y seriedad. Ajá. Así que bueno, eso te puedo adelantar entonces, ya que me pedís, porque si no te dejas sin nada, cabrón. Sí, please. Bueno, para el título de la nota, aunque sea. Para el título de la nota. Claro. La segunda consejera escolar va a ser la inspectora de especial, Marcela Iviglia. Ajá. Y la quien encabece la lista de consejeros escolares va a ser la directora del colegio número 1 de Saladillo, Marcela Polimeno, ahí está. Que tengo entendido que anteriormente también en algún momento incursionó, ¿no?, en política. Sí, Marcela, por una historia familiar, siempre anda muy cerca, siempre estuvo muy cerca del peronismo, sí. Claro, ahí está. Bueno, por lo menos tenemos un adelanto. Esto no solamente la lista del Frente Renovador, sino todas se van a saber a partir de qué hora el sábado. Ah, yo calculo que sábado a la tarde ya estamos en condiciones de darla a conocer. Se van a dar a conocer. Sí. Las elecciones son el 11 de agosto, ¿no? Así es, las PASO. ¿Eso qué son las PASO? Las PASO son las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Ajá. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO. Está bien. Pero bueno, en este caso seguramente creo que los partidos políticos de Saladillo no van a tener internas, por lo tanto, sí, ya digamos, vamos, pero no tiene demasiado valor esa elección. Entonces lo que hace es, utilizando nuevamente una palabra que usaste vos hoy, digamos, lo que hace es mostrar las cartas o desnudar, digamos, es una encuesta perfecta, ¿no? Claro. Y lo que se dice ahí es cómo van las cosas en la selección. Claro. Claro, porque no hay internas, vos te referís porque hay un partido que juntó a sus dos últimos referentes que fueron a elecciones internas en las últimas elecciones. Gorosito y Salomón. Sí, tengo entendido que la Unión Cívica Radical ha llegado a un acuerdo entre Gorosito y José Luis Salomón y hay presentan lista en conjunta. Sí, eso claro. Por lo menos es lo que yo sé de afuera. Por ahí, no sé, no tiene mucho sentido que yo haga un análisis sobre el tema, pero políticamente... una unión entre dos candidatos que fueron a internas anteriormente y que la interna fue muy pareja. Esto no crees que, no lo digo solamente por el caso de Salomón y de Gorosito, pero digo, la gente que votó a favor de uno o de otro, ¿vos crees que está de acuerdo la persona que votó que se junten? Sí, Carlos, yo, digamos, lo que te puedo contar es, primero, obviamente, soy muy respetuoso de las decisiones de otro partido político, ¿no? O sea, no, por supuesto. De juego, ir interna, pero, vamos a hacer un acuerdo. Sacando nombres, ¿eh? Sí. Lo que decís es muy razonable y te cuento una cuestión así, una anécdota. Vos sabés que ha ido gente acá a mi oficina, donde va a funcionar el local partidario, ha ido gente que ha colaborado con dos listas, claro. Y sí, un poco molesta por ese acuerdo y con ganas de participar en el Frente Renovador. Claro, porque el que ayudó para un lado fue precisamente porque no quería al otro. Sí. No estoy hablando de estos dos en particular, de estas dos referentes políticos, pero... y del otro lado pensaron lo mismo, voto a este porque no quiero al otro. Son estrategias, Carlos. Claro. Estrategias y todas son, digamos, están dentro de las reglas de juego. Si vos me preguntabas a mí qué hubiera hecho yo, sí. Siendo José Luis, no tendría absolutamente ninguna duda, hubiera encabezado yo la lista de concejal. Y yendo a las PASO, ¿no? Uh-huh. Creo que eso hubiera hecho yo. Pero bueno, cada uno, todos somos distintos y también está dentro de las reglas de juego llegar a un acuerdo, ¿no? No estoy criticando eso. Claro. Bueno, así que tendremos que esperar hasta el sábado. Así es. ¿Y cómo es tu contacto con Sergio Massa? ¿Fluido? ¿Seguido? ¿Cómo es tu relación? Sí, la verdad que Sergio es una persona muy carismática, muy entradora y bueno, enseguida uno, esa persona que empieza una relación y parece que es conocida hace mucho tiempo. Y no, yo me limito fundamentalmente a la gestión digamos, bueno, vos sabés que él tuvo mucho que ver con que yo esté enfogada. Claro. Y bueno, me pide permanentemente, casi semanalmente hablamos, nos escribimos, no hablamos. Sí. Fundamentalmente nos escribimos por chat, porque me está pidiendo cosas de gestión casi toda la semana. Que con cosas que tienen que ver no con lo que hago enfogada, cosas que tienen que ver con empresas radicadas en Tigre y con los parques industriales de Tigre. Claro. Claro. Para que le atienda empresarios, para que le facilite algunas cuestiones. Así que sí, tenemos un diálogo fluido desde la gestión y, por supuesto, cuando hay alguna reunión política, desde lo personal también, ¿no? Claro. La última vez que estuve con él, estuve en la cena de conciencia, por ejemplo. Ajá, sí. Ajá. Bueno, Patricio, la verdad que queríamos saber, porque es una de las notas centrales de política del diario La Mañana de hoy. Y están todos en los actos arrancan después en algunos lados en los actos de bandera y más o menos se sabe lo que va a suceder en la política local, pero esto me sorprendió porque no sabía que te ibas a dedicar a la política en estas elecciones, así que por eso quería charlar un poquitito. Tampoco ya que no me preguntaste, Carlos, te digo, tampoco descarto, yo estoy muy bien, enfocado, estoy muy cómodo, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Te cuento que la última reunión que hemos tenido en Gobernación, hasta estaba bastante, digamos, nos hizo bastante pregunta el gobernador porque estaba muy conforme y por qué había crecido tanto Fogaba. Sí. en el último semestre más que nada, así que estamos muy conformes ahí, muy contentos, y creo que cumplimos un rol importante. Me gustaría quedarme hasta ahí, hasta el año 2015, Pero tampoco, Carlos, descarto que Sergio, si me pide ser parte y ser protagonista en estas elecciones, también vamos a estar ahí. Claro. Y en el gobierno de Scioli, ¿pasaría esto como si fuera, ponele que en vez de Scioli fuera Mariotto el gobernador? Uh-huh. Si vos presentás una lista, que la lista que vas a presentar, te tenés que ir del Fogaba. Bueno, ¿con Scioli esto pasa? No sé si pasa o no, la verdad que porque tenés razón, Carlos, está muy buena la pregunta, pero la verdad que yo siempre lo dije, no tengo, al contrario, soy un hombre re agradecido del gobernador, siempre he trabajado muy bien, me parece una persona seria, honesta y trabajadora, que la verdad que nos ha ayudado mucho a Saladillo, porque no importa a mí, digamos, sino que me ha ayudado para gestionar cosas para Saladillo, yo estoy muy agradecido con el gobernador. Uh-huh. Y bueno, esta es una etapa que yo tengo muchas expectativas, que mis amigos están ahí, que creemos que lo mejor para la Argentina, para la provincia y para Saladillo lo puede encarnar el Frente Renovador de Sergio Massa, así que estoy ahí sin especulaciones. Y si me tengo que ir del cargo por lo que vos decís, cosa que podría ser razonable, lo haría sin ningún problema, porque priorizo este armado colectivo, priorizo la expectativa y el futuro, y no mi trabajo del presente, ¿no? Claro, pero conociendo, digamos, de mucho más de cerca, de adentro, ¿es un poco más democrático Scioli en estas cuestiones? Sí, absolutamente. Ajá. Sí, absolutamente. Claro. Sí, es un hombre de diálogo, de que se puede hablar, intercambiar opiniones y a veces no llegar a un acuerdo, pero es un hombre respetuoso. Respetuoso, claro, de las opiniones divergentes, digamos, y es un hombre que valora mucho la gestión. Ajá. Sí, o sea, si a uno le va bien en el sector que está en la gestión, es claro, muy difícil que el gobernador, digamos, por cuestiones menores, ponga. Claro. Alguna limitación. Claro. Patricio, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Carlos. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos con Patricio López Mancinelli dialogando. Mirá, sin querer nos metimos en la política. Lo que pasa es que es tan fácil hablar con el Pato. Es tan fácil. Tan sencillo hablar con el Pato. A veces, no sencillo encontrarlo, sino sencillo hablar. Es una charla de café. Como es fácil hablar con el Chinchu también, también es fácil hablar con Alejandro, también es fácil hablar con Victoria. La verdad que es entretenido. Nos vamos a una pausa y después vamos a tener un poquito de humor aquí en la 106. ¿Eh? Un poquito de humor en esta mañana en vivo de la 106. Acordate que en breve se viene Cacho Garay, así que vamos a tener el último de los cuentos de Cacho Garay aquí en la 106 después de la pausa. Y por supuesto, después se vienen los sorteos, también se viene un montón de cosas, más data, más información, qué pasó con la tele, en fin, de todo un poco aquí en la 106. Pero también tenemos que recordar algunas cositas, porque tenemos información de Omix, que informa que el señor Fernando Ortiz fue favorecido con 500 pesos y el señor Ricardo Fauseglia con 200 pesos. Mirá vos, se llevaron 500 y 200. ¿Qué hicieron? Nada, abonaron el resumen como corresponde, antes del vencimiento de este mes. Y tenemos un solidario también, un par de solidarios. Exactamente. Bueno, ¿te acordás de la gata naranja, blanca y gris, castrada, adulta? Está perdida. Y si la viste, Sónica Omilla, responde al nombre. 02345-1545-8059. 02345-1545-8059. Tenemos otro solidario mascotero por acá, porque, atención con esto, si lo perdiste, encontraron un perrito negro con collar rosa, manchas blancas en el pecho y en una pata. Está en Estrada y Rojas 2809. Así que si lo perdiste, es un perrito negro con collar rosa, manchas blancas en el pecho y en una pata. Capaz que es una perra, digo, porque tiene collar rosa, ¿no? Digo yo, si es un perro con collar rosa, seguramente, si es un perro macho con collar rosa, el dueño ya indiscutiblemente sabe que es de él. Y está en Rojas 2809, gracias a nuestros oyentes que nos ayudan a encontrar mascotas perdidas. Nos vamos, ahí estaba el top de las 11 de la mañana. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más. 106.7.